Vamos arriba, vecino, vamos que el gallo cantor viene anunciando un buen día. Vamos que el sol despuntó. Vamos, que ayer por la tarde sentí las cadenas del barco que entró. Y hay que cargarlo de bolsas, me llena de orgullo ser estibador. Vamos arriba, Jacinto, vamos, la suerte cambió. Vamos, que hoy nombra Tirilo buen capataz y señor. Vamos, que tal vez un día venga muchos barcos para vivir mejor. Si el país está caído, no se haga el dormido, fuerciemos parejo, arriba mi viejo, que habiendo trabajo hay paz y hay amor. Y pido bolsa, bolsa, bolsa, crece la estiba, arriba, arriba, pongamos el hombro a la Argentina, hemos de levantar. Y venga bolsa, bolsa, bolsa, llene la tarimba, arriba, arriba, que esta tierra mía necesita del estibador. Arriba le digo, vamos que ya somos dos, vamos a poner el hombro, que no hay otra solución, que ya se acabó la fiesta y los platos rotos debemos pagar. Por eso le digo arriba, mi patria argentina no puede esperar. Vamos arriba, Jacinto, vamos, hágase un favor, que en la unión nace la fuerza y entre todos es mejor. Vamos, todos de la mano, pongamos en marcha la revolución. Si el país está caído, no se haga el dormido, fuerciemos parejo, arriba mi viejo, que habiendo trabajo hay paz y hay amor. Y pido bolsa, bolsa, bolsa, crece la estima, arriba, arriba, pongamos el hombro a la Argentina, hemos de levantar. Y venga bolsa, bolsa, bolsa, llene la tarimba, arriba, arriba, que esta tierra mía necesita del estibador. Necesitas.